Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Hay un aspecto que empieza a combinarse y que merece un poco de atención. El aspecto, por cierto, está enclavado en lo económico más que en lo político. Requiere de una ingeniería que, a ojos vista y escuchando a la presidenta de la Nación, y vale porque estamos haciendo radio, ella habló de sintonía fina. ¿Cómo sería esto? Bueno, la inflación se produce por dos aspectos, oferta y demanda. La clave de un modelo exitoso en términos capitalistas, respetando los cánones del sistema, es que ni una ni otra, no con la larga mano invisible de Adam Smith, sino una oferta regulada y una demanda atenta, o viceversa, no hagan el desequilibrio, sino que vayan alimentándose. Estos son los circuitos económicos. Ante una alta demanda y una escasa oferta, lógicamente el producto buscado tiende a elevar su precio porque la cantidad es importante, se actualiza, se vuelve imprescindible. Por el contrario, si la demanda es escasa, la oferta tiende a fagocitarse, entonces si no es tan competitivo se buscan otros mercados y así conocemos también ese circuito y esa historia. ¿Y a quién le está hablando Vudú en la mañana de hoy o la presidenta en la jornada de ayer? De Mendiguren yo lo recuerdo porque fue ministro de producción en la presidencia de Duhalde. Parece que tenemos escasa memoria. Y lo que menos hizo de Mendiguren en aquel tiempo fue trabajar por la producción, sí por su red propia de industrias textiles que se posicionaron en un momento de deterioro, de decadencia, de destrucción. De Mendiguren es actualmente el presidente de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que ayer recibió a la presidenta de la Nación y también a Hugo Moyano. ¿A quién le habla Vudú? ¿A quién se dirige la presidenta? Para que no quede dudas de la intención política y táctica del gobierno, ayer la presidenta le envió un mensaje claro a Moyano, Recalde, a los jóvenes sindicalistas y demás. Es un mensaje de alineamiento. Es un SMS para que Moyano entienda que no es con una ley. No es con una ley, la ley que viene trabajando Recalde, que lo ha manifestado Facundo Moyano, que el grupo de sindicalistas más cercanos o a mayor distancia del gobierno nacional han hecho conocer por lo menos en los últimos 5 meses. Se fortaleció el mensaje del sindicalismo burocrático con el triunfo de las primarias y luego en la general, al decir que debe tratarse en el Congreso Nacional el proyecto de ley que define el margen de utilidades, cuánto para la empresa, cuánto para los trabajadores. Remítase a la hoja de ruta propia del oficialismo, y allí los capitanes de la mentira o la falta de verosimilitud en la realidad ajustada a la expresión. Pero recuerde usted el 50-50. 50 para los trabajadores, 50 para los empresarios. No hay ley para la presidenta de la Nación. El Congreso no puede tratar lo que es la histórica puja distributiva, la razón excepcional que hace al conflicto histórico de clases, sino que empresarios y sindicalistas deberán terciar. Bien vestido Moyano ayer, hablando como en el living de su casa ante los empresarios que explotan a los trabajadores. Y los trabajadores que no están en el círculo virtuoso de la UIA, los que están en negro, y para ello el Estado aporta mucho porque es el principal garante del trabajo en negro. Para la flexibilización que existe, porque toman un pibe en un call center, dura 3 meses, o toman un bingo y dura 2. Ellos no están, hacia allí no está dirigido el mensaje. Pero vengo sosteniendo que la presidenta hay que saber escucharla, no porque se requiera un diccionario al lado para comprender lo que está expresando, sino que cada día es más clara en sus conceptos. ¿Cómo le explicamos a un habitante de Los Hornos, de 25 de Mayo, de La Gloria, de Bon Giovanni, de Moreno Sur, Las Piñas, qué fue el consenso de Washington, como si hubiese quedado atrás, enterrado y para siempre? ¿Qué tenemos el consenso de La Habana? No, no tenemos el consenso de La Habana. Tenemos una mezcla más que interesante de beneficios compartidos entre industriales y sindicalistas. Algo que drenó esa copa que espera, históricamente, que caiga demasiado para que llegue a los sectores más vulnerables y estos sigan dándole lo que ayer fue reconocido una vez más por la presidenta de la Nación y que no hay ningún capitalista que desconozca. Los sectores de menos recursos no tienen capacidad de ahorro. La verdad que es un insulto. 1.200 pesos de un plan, 1.275 máximo asignación familiar por hijo. Mamá, papá, 5 hijos, 7, 8, 3, 2 o 4. ¿Qué alcanza con 1.200? Comprar los pañales. Algo de pan. Excepcionalmente, tal vez al mes, ver la cara de la carne y el olor, degustándose en una buena olla o tirada, tal vez, en una parrilla. Claro que no tienen capacidad de ahorro. Padecen hambre. Y estamos hablando de los sectores llamados incluidos. Y si se combina entonces que la pobreza, más que estructural, es necesaria, que esos 4 millones de personas hacia donde piensa extenderse la asignación familiar por hijo, más los subsidiados de la punta más alta de la pirámide en términos etarios, no estoy hablando en términos económicos, nos da 10 millones. Veremos entonces que de 44 hay 34 para discutir. De esos 34, ¿cuántos quedan en condiciones de la superestructura de poder adquisitivo? Se amplió la brecha, si ustedes no saben, entre ricos y pobres en los últimos 8 años. Y al momento de hablar de lo simbólico, saquémosle los subsidios a Puerto Madero. ¿Quién se puede oponer? Tal vez los que están en Puerto Madero. O se nos cagan de risa todo el tiempo porque mientras se financió la asignación universal o familiar por hijo, hubo una asignación familiar para la riqueza. 8 años en donde los subsidios representaron 6 veces más de lo que se gasta en la asignación familiar por hijo. ¿Sabían ustedes que esto es lo que invertimos en Puerto Madero y zonas aledañas? Esto lo hizo el gobierno. Lo sostuvo y ahora entiende que hay que ir por el camino de la profundización, porque este es el camino de la profundización. Una reducción del gasto. Alerta que camina la crisis de Europa, entonces los vientos ya no son tan buenos y hay que hacer el ajuste. Y hasta algunos estúpidos le tienen temor a utilizar la palabra ajuste. Porque ahora sí, en el diccionario oficial, ellos han retirado esa palabra. Enfriamiento. Lo que sufren los pibes en condición de calle. Los viejos que se sientan aquí en la puerta de la catedral, esperando una limosna. Las familias que están entre chapas, madera y cartón. Enfriamiento. Han tratado de extirpar del diccionario la palabra enfriamiento. Porque este nuevo tiempo marca que la Argentina y la región maduró y se erige por encima de las avezadas históricas economías europea o la eurozona. Estamos ahora en condiciones de enseñarles a ellos lo que ellos aplicaron aquí. Primero deberán hacer un ajuste. Todo esto es un combo que día a día trabaja la sensación que la Argentina va en crecimiento cuando la Argentina ingresó a una etapa de ajuste. Y decía la combinación de dos factores que para el vecino común, el que vive acá en Moreno, deberá preguntarse a quién más qué síntesis hará. La primera síntesis, y esto llevará tiempo porque hace a la gradualidad, en función de la necesidad económica que tiene el gobierno, de recortar los subsidios en materia de energía eléctrica, gas y agua. Hasta hoy puede usted ingresar a la página del Ministerio de Economía, creo que de Planificación también, y entregar allí su voluntad, dejar establecida la misma, que no quiere que le subsidien más nada. ¿Y cuál es el nivel de corte del subsidio? El que gana 2.000, el que gana 1.200, lo gana en blanco. El que tiene changas y puede ganar 3.000. El universo es variado, entonces, siempre ajustada a la necesidad de recuperar lo que se gastó. Hoy el gasto manda. Ser sensatos en la utilización de esto, sin perder de vista los privilegios que aquellos que tienen los mismos no van a salir de este sitio, jamás. Pero se viene en la sintonía fina expresada la frase por la Presidenta de la Nación, un barajar y dar de nuevo. La zaranda será una zaranda, y por más que grites y vayas a defensa del consumidor de la municipalidad o a la Asociación de Usuarios y Consumidores en defensa de sus derechos, lo burocrático será de tal magnitud y la maraña tan interesante y tan fuerte que al final dirás, bueno, voy a pagar lo que corresponde. Aquí me quiero detener tan solo 3 minutos. Si pagar lo que corresponde significa entender que en el mes de enero comenzarán los cortes de energía porque la inversión no se hizo, como ocurrió a lo largo de este año cuando se incrementó el consumo. ¿Y a quién reclamarle? Y diré a la empresa que necesita el subsidio, entonces allí se combina el segundo aspecto que hace a la tarifa. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando estaba vivo el presidente de La Perlita, Mesa, en una reunión comentó: me gustaría volver al esquema anterior, ese que es propio y es nuestro, el esquema de la tarifa. Nosotros definimos el precio de la tarifa, obtenemos allí los recursos, con los recursos hacemos a la empresa, discutimos salarios, pero definimos ganancias, son nuestras. Por ahí, en este ciclo virtuoso del capitalismo argentino y que va a enseñar al mundo que esta es la forma inventada por la Presidenta de la Nación, Amado Vudú con su guitarra y el grupo de acólitos, es que se le dará al sector privado lo que el sector privado vino reclamando desde hace tiempo. Esto es, en 8 años, ganó sin ningún tipo de control entregando subsidios, tomando el sector de transporte como ejemplo. Si ahora se libera la tarifa, es el empresario que dirá, y no hay muchas empresas porque hay un oligopolio de transporte, que fijen una tarifa razonable de acuerdo al margen de utilidad que los empresarios busquen. Y será un tarifazo o un aumento de tarifa. Llámele como quiera. Si se combina el aumento de tarifa con la inflación, que es no del 8 sino del 20, ¿en dónde quedarán los salarios? De allí que lo que expresó ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no es una frasecita más. Ayer no bailó. Ayer puso el disco para que los empresarios y sindicalistas hablen y bailen. El mensaje es, no cometan estupideces. No estaba Moyano cuando se dirigió a él explicándole a los empresarios el proyecto. Ese proyecto lo viene trabajando Recalde, pero además ha sido la bandera de la CGT. Recalde, el papá del actual presidente de Aerolíneas, nombre vinculado con el sindicalismo, echó por tierra la discusión en el Parlamento. Si la tarifa aumenta como debe aumentar, porque los empresarios no son altruistas, son capitalistas, y solamente en las pérdidas son socialistas, es decir, participan con la sociedad para que ésta pague, y cuando hay bonanza económica, obtienen lo máximo posible en el cortoplacismo que la Argentina tiene. Si la tarifa es esta, y la utilidad hoy se va a resentir porque Europa tambalea un poco, es lógico, elemental, es básico esperar que los empresarios le digan a los sindicalistas, sobre todo a la burocracia, seamos razonables. Y ese ser razonable está calculado en un 18%. Para el año 2012, el aumento no será como en el de otros momentos, donde por convenios colectivos se llegaba al 25, al 30. Entonces se le empataba la inflación. Y estoy hablando para los trabajadores asalariados en relación de dependencia. No para los millones de trabajadores y trabajadoras en negro, los que están en la informalidad. Ellos no ingresan en el mundo de la UIA ni en el mundo de la CGT. Pero para los que están en ese planeta, el 18%, hagan entonces una proyección matemática y combinen los dos factores que le entregaba al comienzo de este editorial. Aumento de tarifas, lógico. Los empresarios dirán, es nuestro momento, no podemos perder. Es más, necesitamos recursos para hacer la inversión. La inflación propia del modelo no cierra. Y no estoy cayendo en la fácil lectura que hacen aquellos sectores de izquierda que claman históricamente que el fin del capitalismo abrirá definitivamente el camino para que emerja un socialismo que nos derive al comunismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la realidad, la tuya. Estoy hablando cuando vas al almacén, al kiosco, al supermercado, cuando una vez por mes tenés ese sueño, esperanza construida en un mercado de consumo de hacer el pedido, que lo de ayer no te alcanza para hoy, que no hay control porque la economía no requiere el control. Sigue existiendo esa regulación histórica de oferta y demanda, aún con un patético Moreno que de patotero tiene muy poco, rodeado por un grupo que le hace el aguante. Te estoy hablando del día a día, y el día a día, lo que paga Gradín viviendo en un country de Moreno, secretario de gobierno de la municipalidad, por un sachet de leche, es el mismo que pagás vos en el sentido de lo más distorsivo que tiene esto, que se llama IVA. Y lo tenemos aquí. Y habrá, no sé, instancias de discusión. Habrá mucho de fuego artificial. La necesidad no tiene cara de hereje. Hay una subordinación a lo que es este sistema y este modelo.

pero con un movimiento que yo lo llamo estado elefantiásico. A propósito de esta terminología que hace a lo pesado, a la escasa ductilidad, bueno, este año 2011, que va cerrándose, tuvo episodios circenses por momentos, de alto entretenimiento, jovial entretenimiento, y otros instantes en donde pareció que la madurez se erigía por encima de cualquier arreglo, acuerdo o componenda. Y queda una sesión, la última de noviembre, y ya vendrá el Consejo Deliberante con las autoridades electas el pasado 23 de octubre. Con ello, 8 concejales del Frente Justicialista para la Victoria, un radical, un socialista, 3 por lo menos del Interbloque, 2 de la Mesa Política y Gremial y 3 de la Unión Probuno, tengo que decir Vecinos Unidos por Moreno. Voy a decir Vecinos Unidos por Moreno. Así es la conformación del próximo Consejo Deliberante. Pero ahora, en este Consejo Deliberante, quedan, yo no voy a decir temas por resolver porque estoy seguro que no se van a resolver, pero este Consejo Deliberante en el último año ha dejado temas y tras la presentación telefónica vamos a abordar por enésima quinta vez, permítanme el exabrupto, enésima quinta vez, algo que hace a... Les voy a dar una pista, si quiere jueguenle. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Doctor Marcelo Argentino, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Hola, ay, se perdió el doctor Argentino. Lo perdemos nosotros, bueno. No, y la introducción de nuevo no la voy a hacer. Imposible, imposible. No tenemos la orden del día, pero la sugerencia, la intención, supongo es tratar aquello que hace al azar, al juego de azar, al juego de azar. Doctor Argentino está ahí. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. No sé si estaba escuchando la introducción. Se cortó justo el teléfono. No, de nuevo no lo hago, no, créame, bueno. No, no. Dígame, en la hay un ruido en la línea. Sí, no hay un ruido, estoy tratando de ubicar el teléfono a ver si no hace ruido, esperate. ¿No está pinchado? No creo. No, es un teléfono público, por favor, ¿cómo va a estar pinchado? A ver si ahí. Si no, haga una parabólica, doctor. Ahí está mejor, ahí lo escucho mejor. Dígame, en la orden del día de hoy, sí. ¿Hay algún tema viejo? Lamentablemente no lo pusieron. Tengo... Haber sabido así otra introducción entonces, doctor Argentino. Una frustración, como faltaba una frustración de este tiempo de trabajo acá en el Consejo, habiendo logrado dictamen para darle un corte al tema del bingo y del horario del bingo y de la vigencia de una ordenanza que no se hace cumplir, hoy, pese a tener dictamen, no está en el orden del día. De manera que, bueno, estoy viendo con qué actitud asumir esta noche en la sesión, ¿no? Y se puede tomar una licencia, doctor Argentino. Sí, me puedo terminar de agotar de este sistema perverso. Claro, cuando digo tómese una licencia, no es que no vaya, sino que, no sé, moción de privilegio, haga algo. Sí, algo voy a hacer, lo que pasa es que estoy evaluando... Enójese, doctor Argentino, un poco. Putee, porque la verdad, lo han estafado usted. La verdad que ayer cuando vi el orden del día me indignó porque realmente no hay motivo para esto. Yo estoy acostumbrado a perder, pero no a no poder jugar. En el repaso que tenemos que hacer, y si alguien no conoce, no en profundidad, sino en la superficie, es que existe una ordenanza del año 1996 que regula la actividad horaria, inclusive cuando trabajamos ese tema aquí en la radio, la redacción de la ordenanza del año 96 habla de watts. ¿Viste? Qué viejo, porque dirá, claro, bueno, alguien de 50 años, de 40, sabrá lo que es una watt. Pero hoy se habla de boliche, ¿no? O pub. Pero esa ordenanza, y utilizo la palabra para darle el tiempo que tiene, año 1996, lo que intentó hacer el doctor argentino, luego que descubre la ordenanza, el concejal Joao, que buscaba algo distinto y consigue la ordenanza, es saber si hubo una ordenanza que derogase esta del año 96, porque si no es así, está en vigencia. Si está en vigencia, la ordenanza establece un límite horario para las casas de juego de azar. Claro, exactamente. Si existe alguna norma posterior que modifique esta, o si existe una... esto está suspendido por una acción de amparo, por una cautelar, por algo. ¿Me explico? Esa es la consulta que se hizo al Departamento Ejecutivo bueno, hace dígame... varios meses, nunca llegó la respuesta. Entonces, bueno, evidentemente esto no es difícil de saber. ¿Existe o no existe? ¿Está vigente o no está vigente? Como no hay ningún indicio de que no esté vigente, hay que hacerla cumplir. Usted y habrá... eso es lo que pretendíamos hacer esta noche. Usted preguntó, sí, como buen abogado habrá preguntado si existe una ordenanza que haya derogado esta. Exactamente. ¿Y qué le dijeron? Nunca llegó la respuesta. ¿Por eso extraoficialmente preguntó? Sí, pero nadie me contestó nada. Nadie contestó. Y tengo que entender que no existe. No he podido encontrar una ordenanza posterior que modifique esto. Que no esté en la orden del día fue una decisión del presidente del Consejo Deliberante. El orden del día lo arma el presidente. Por eso. Sí, sí. Con dictamen. Con dictamen y con... Hoy tenía dictamen, entonces fue el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, quien decidió... Y la decisión es del presidente, el que arma el orden del día es el presidente. ¿Y a qué atribuye usted, doctor Argentino? Voy a hacer una pregunta tonta, mire. ¿A qué atribuye, doctor Argentino, que el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, no haya puesto el expediente del bingo en la orden del día? Es la última sesión. Es la última sesión. Exactamente. Yo creo que, como lo manifestó en sesiones anteriores, él no está de acuerdo con que se regule este tema. Claudia Seff tampoco. Claudia no hablé con ella, pero la vez pasada no votó. Consideración con la situación de los trabajadores según sus manifestaciones, ¿no? ¿Todo lo del bingo pasó este año? ¿Por qué han pasado tantas historias este año? Empezó el año pasado. Empezó el año pasado. Porque sí. Se lo convocó a Don Bingo. Sí. ¿Sí? Fueron los representantes gremiales y los trabajadores. Sí, sí. Era para encontrar y no hubo recorrido entonces. Esto quedó ahí. Fue pur galerí, como dice Mendieta. No se pudo lograr, la verdad, por eso digo, dentro de las frustraciones que me llevo, no poder ni siquiera encontrar un punto de equilibrio para que una actividad comercial más tenga una regulación horaria. O sea, ni eso puede hacer este consejo. Bueno, hay intereses, entonces. Está bien, Rubén, por muchas razones. Razones debe haber muchas, pero la realidad es que no se ha podido darle un marco regulatorio a una actividad. No estoy, de acuerdo, inclusive se había avanzado un poco en discutir la enfermedad. Claro. Se había avanzado un poquito en discutir la enfermedad, pero el empresario debe ser que tiene algunos tentáculos y llegadas importantes, porque... Cuando todo estaba listo y aún los autores materiales del proyecto, algunos dieron marcha atrás. Y vivimos en la Argentina, doctor Argentino. Sí, sí, sí. Mire lo que le digo. En la Argentina, doctor Argentino, usted sabe que por más voluntad, conciencia, hay algo superior a eso. ¿Y qué es lo superior? El dinero. Yo creo que no puedo encontrar argumentos de otro estilo que no sean intereses. Y claro. Porque no puedo admitir que exista alguna actividad que no merezca regulación. ¿Me explico? Después podemos discutir cómo se la regula, de qué forma, qué maneras son, cuáles son las mejores maneras, cómo se hace para no causar perjuicio. Todo eso es absolutamente razonable, entendible y parte de la elaboración. Lo que no puede ser es que no se lo regule. Y si se lo ha regulado, que no se haga cumplir la regulación. Eso es lo más absurdo de todo. O sea, si en el 96 está, desde el 96 está esta ordenanza, y no hay, por lo menos no se nos ha informado los motivos por los cuales no se le hace cumplir, bueno, me parece que hemos llegado a un punto que realmente estamos pintados. No. No cabe otra explicación, ¿no? Bueno, así que hoy se va a tomar una licencia. Sí, sí, hoy voy a hacer alguna acción voy a tomar, voy a hablar con los distintos concejales porque no, para ver cuál es los puntos de vista. Y bueno, después yo lamentablemente voy a tener que plantear esta cuestión porque no me quiero quedar con esta espina. Y aunque sea la última, mire, rompa algunos pruritos, doctor Argentino. Bueno, voy a recordar algo que es importante porque si no estaríamos siendo injustos con la empresa Bingo Moreno, no sé cómo se llama. Bueno, no sé. Es que el reglamento y lo que es el convenio colectivo establece que por cada máquina debe haber un operario. Sí, sí. Entonces ni siquiera se estaba planteando despidos. No, pero de eso estaba charlado. No, lo recuerdo para que entendamos el poder de una empresa. No, acá no estamos hablando de despidos. Por eso. Acá estamos hablando de si el Estado municipal tiene derecho a regular una actividad comercial en su horario de funcionamiento. Pero, doctor Argentino, discúlpeme, cuando hablo de lo que el convenio colectivo establece, es decir, lo que fija la patronal con el sindicato que representa a los trabajadores, se hizo una marcha y marcharon luego a la sesión del consejo y estaban los pibes de 18, 20 años preocupados porque perdían su puesto de trabajo. Y esto no es solamente que lo armó el Bingo, Don Bingo y el sindicato, sino que alguien de adentro asusó. Seguramente y claro, doctor Argentino, jugaron, pero... en contra de poder tener, digamos, al contrario, proteger a los trabajadores, porque te puedo asegurar que después de estas circunstancias, yo estuve hablando con no con representantes de trabajadores, sino con trabajadores, y me cuentan que las condiciones de trabajo no son tal como las pintan, como las vinieron a pintar a mi oficina. ¿Está? De explotación. Entonces, las condiciones. Las condiciones de trabajo no son, es decir, no son las idílicas que parece que tenía. Ajá. Y que nosotros éramos unos son unos bárbaros. Unos bárbaros, unos salvajes que lo único que hacíamos era privarle a la gente de su trabajo. Yo la verdad que un sindicato se exprese de esa manera y cuando uno después conversa con los trabajadores en privado y fuera de estas cuestiones manifestaciones y encuentra otro tipo de punto de vista, realmente no termina de entender a quién defiende cada uno, a quién representa cada uno, qué están representando. Un solo interés. El sábado de la noche antes de las elecciones, sí. El Bingo estuvo abierto. Pero el Bingo estuvo abierto el sábado a la noche antes de las elecciones. Vino a la mesa donde yo estaba como presidente y vino a votar una trabajadora del Bingo que salía de trabajar del Bingo. Qué buen dato, acá no hay ningún tipo de protección de nada. ¿Cómo no me llamó antes, doctor Argentino? ¿Cómo no me avisó antes? Así que a mí el sábado 22 de octubre... El Bingo funcionó. La chica vino a votar, venía vestida con esos tipos, digamos, medio uniformados. Sí. Entonces la vi con cara cansada y digo, salgo de trabajar, me voy a dormir. Y habrán estado algunos candidatos gastando unas fichas y poniendo algo, doctor Argentino. No sé. La verdad es que es una vergüenza. No, es algo más que una vergüenza. No, es un escándalo. Un pedido de informes tienen que presentar hoy, urgente. Pedido de informes, ¿cómo puede ser que el 22 de octubre estuvo abierto el Bingo si estaban cerrados hasta los boliches de los barrios? No, un pedido de informe, doctor Argentino. La Subsecretaría Técnica de Inspecciones tiene que explicar, el señor Ciburu. Andrés Arregui tiene que explicar porque es la máxima autoridad responsable o irresponsable, claro, no sé a esta altura. Lo que sucede, fíjate vos, es que lo que aparenta toda esta situación es que el municipio no tiene acción, no tiene jurisdicción sobre esto. ¿Me explico? Algunos deben ser socios, entonces. Bueno, ¿con quién tiene que hablar hoy? Voy a hablar con todos los bloques. Está enojadísimo, ¿eh? Estoy mal. A la noche lo voy a ver. A ver, estoy mal porque acá hay... Yo quiero perder. A ver, si hay que perder, se pierde. No es esto no me preocupa lo más mínimo. Me tiene sin cuidado. No puede ser que no me permitan... no me permitan a mí. No le permitan al cuerpo debatir un tema que tiene dictamen. ¿Cuál es el problema de si... Si nosotros estamos equivocados y esto que estamos diciendo no está mal, la mayoría nos ordenará. Mire, a la noche, es la última sesión ordinaria del año con este Consejo Deliberante. Sí, sí. Y creo que va a ser la última ordinaria del Consejo Deliberante. Lo que vendrá me parece que son extraordinarias. Me parece a mí, ¿verdad? Pero le quiero decir algo, doctor Argentino, que a lo largo de este año 2011, yo dije, hay mucho entretenimiento, mucho color, mucha espuma y poco laburo. Y el bingo expresa, expresa en su magnitud, en su amplia dimensión, que aquí se vincula y se condensan los beneficios particulares, la utilidad política y empresarial. Si no, no se puede explicar. Y lo que acaba de decir usted, me comprometo a seguirlo, porque si el Bingo Moreno el día 22 de octubre abrió sus puertas, quiere decir que abrió sus puertas el 21 de octubre, desde el viernes en donde regía la veda. Teóricamente. Claro. Sí. Y si le dejan abrir el sábado... Y va a abrir siempre, porque si hay una ordenanza que lo regula, pero no se ha explicado otra ordenanza que derogue esta del año 96, es algo más que una cuestión de azar, ¿eh? No. Es mucho más que una cuestión de azar. No, es una cuestión de una decisión. Hay una decisión de que esto sea así. Está claro. O sea, acá no hay mucho que, digamos, que investigar en esto. Es una decisión compartida por muchos sectores de que esto sea de esta manera. Y bueno... Doctor Argentino, sí, le hago la última consulta, porque estamos ahí sobre la tanda. Le quiero preguntar si hoy en la sesión va a haber tratamiento sobre el segundo veto que hace Arregui, sí, sobre la facultad que el Consejo Deliberante buscaba para saber cómo se adjudican las tierras. Exactamente, sí. Hoy está eso. El artículo 5 de la... Eso le interesa a Mendieta, por eso está, mire. Ese dictamen está, hay que ver si se consiguen las 14 manos, ¿no? ¿Con las 14 manos queda promulgado? Sí, porque se rechaza el veto. Se rechaza el veto. Sí. Y supuestamente, según me imagino yo, vamos a un conflicto de poderes. Bueno, y usted se va, mire, no queda ningún abogado. Ah, sí. No, Arrizabalaga queda. Y Canoura. Y Canoura. No, Canoura es contador. No, es abogado. Ah, es abogado. Bueno, si usted me dice que es abogado, no lo voy a discutir. No, es abogado, sí, sí. Muy bien. Colega de la matrícula. Sí, sí. Bueno, doctor Argentino, entonces, esta tarde estaremos allí. FM Moreno hará la cobertura de la última sesión ordinaria del año, donde usted se va a tomar una licencia. Vamos a ver qué hacemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rubén. Hasta luego. Allí pasaba el doctor Argentino. Ahí está. Pasaba el doctor Argentino explicando lo que tiene explicación. Ahora, que le cuesta al doctor Argentino comprenderlo, ¿no? En su nivel de moral y ética, negocios son negocios. Business and business. Mire que utilicé lo primero en cordobés y lo segundo en inglés. Cuando el vecinalismo presenta el proyecto de ordenanza en el año 2005, era concejal el actual senador Assef. Estaba convencido a CEF que había que regular la actividad horaria. Es más, el Bingo Moreno funcionó enfrente, en diagonal, a la Escuela 3, al lado de una estación de servicio y después la otra estación de servicio. No sé cómo se había habilitado el lugar. Tenían entrada por Bartolomé Mitre y también por Victorica. Después se desplaza donde hoy está, que es el bingo más grande, yo no sé, de Latinoamérica, porque en el monopolio de la perrita en los colectivos está la publicidad. Debe ser el más grande de Latinoamérica o de la Argentina, no lo sé. Pero que tiene luces, tiene luces. Y como creció el bingo, generó puestos de trabajo, y aquí viene la lógica neoliberal, esa que hemos enterrado, dice el gobierno. Y la administración local también. Y el bingo contribuye. Tiene vínculos con entidades de bien público, colabora allí y generó más puestos de trabajo. Ahí apareció la contradicción en Claudia Assef. Ya no estaba como concejal Aníbal Assef. Y el momento clave en donde ingresa con dictamen favorable el expediente para regular el horario del bingo, Claudia Assef alcanza a entender la sugerencia del presidente Mendieta, que esto correspondía a que la provincia de Buenos Aires hiciese un movimiento primero más que los municipios, porque si se regula la actividad horaria en Moreno, se van a Merlo, se van a Morón, y entonces

para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Graphicaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Eso, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien. De una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Ayer charlaba con Pablo Viñas, que es delegado de AGR, Artes Gráficas Rioplatense, en el taller allí en Pompeya, y contaba él la historia, su historia, que viene justo, mirá, encontré el eje del programa, causalmente. Es negocios son negocios. Y el poder se construye a través del negocio. En ese momento del face to face, las partes involucradas se convierten en una y alcanzan el acuerdo que se materializa de la manera que argentino no lo llega a comprender. Pero Pablo Viñas, lo vamos a escuchar. Para quienes no saben, los ubico. Viñas es como decir Juárez, Bustamante, Ochoa. No dice mucho. Ahora, si les recuerdo a ustedes el momento en que un grupo ligado al moyanismo impide la salida de los diarios, un domingo a Clarín a la Nación, allí estarán más o menos contextualizados. Lo recuerdan porque se habló de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de empresa. Clamaron los bravucones de siempre, los gorilas acostumbrados a no perder sus cualidades y los canallas mentirosos que hacen de la verdad una quimera. Pero además de la construcción maniquea, no se dijo en ningún medio masivo lo que sucedía con Pablo Viñas. Que Pablo Viñas, de extracción de izquierda, estuvo 7 años peleando para volver a la planta. Fue expulsado y litigó durante 7 años. Cuando se produce este conflicto entre Moyano, que tenía ahí el exhorto de Suiza encima, y la campaña de Clarín y la Nación, se alcanza una apertura para negociar, se alcanza una mesa de diálogo entre el Ministerio de Trabajo, los delegados y AGR, y Viñas, que hacía 7 años litigaba, no es convocado. Va al Ministerio de Trabajo y es golpeado por la patota de Moyano y del ministro Tomada. Este hombre, Pablo Viñas,

Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. La Universidad Nacional de Moreno prorroga el periodo de inscripciones. ¿Estamos saliendo? ¿Sí? Ah, yo bajé mucho acá, me parece. Ahora sí. No tenía retorno por la cucaracha. La Universidad Nacional de Moreno prorroga el periodo de inscripciones hasta el 7 de diciembre. Este es un comunicado oficial y es importante que los jóvenes lo tengan en cuenta. De esta forma, los aspirantes a comenzar sus estudios en la Universidad Nacional de Moreno cuentan con 2 semanas más para completar su trámite de preinscripción y presentar la documentación requerida a la universidad. La Universidad Nacional de Moreno ofrece carreras tradicionales con enfoques innovadores, dice el comunicado. La actualidad de sus planes de estudios recientemente diseñados contempla los últimos debates y avances de cada disciplina, la cual garantiza una formación de excelencia y posibilita una rápida y amplia salida laboral. Allí estará Pacheco, Echeverry y compañía, así que si ellos garantizan excelencia, anótate. Son funcionarios de la municipalidad, también va a estar la actual concejal Patricia Jorge. Todos van a aportar al fortalecimiento de la Universidad Nacional de Moreno para que tenga esta excelencia y calidad. Reitero entonces, y es importante el dato, la Universidad Nacional de Moreno prorroga el periodo de inscripciones hasta el 7 de diciembre. De esta manera, los aspirantes a comenzar sus estudios en la universidad en 2012 cuentan con 2 semanas más para completar su trámite de preinscripción y presentar la documentación requerida a la universidad. Ahora, Gustavo Sandoval, que está en la operación técnica puesta en el aire, le voy a poner un dilema. ¿Qué hacemos? No sé, vos sos el operador. Muy bien, dicho esto, que tiene que ver con información básica y pública, vamos a la información pública que no es básica y termina siendo secreta. Nosotros hemos comentado aquí lo que sucedió con la investigación que realiza el subprocurador de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, estoy hablando del doctor de Oliveira, que con un cuerpo de oficiales realiza un trabajo pormenorizado y minucioso, indagando acerca del funcionamiento del Juzgado de Paz. Todo se inicia con una denuncia que formula en Mercedes el doctor Radrizani contra su secretario, el doctor Marcello, por supuestas irregularidades. Se toma nota de esto, se observan los expedientes y se detecta algo más que irregularidades. Marcello renuncia, no se le acepta la renuncia y después es exonerado Marcello. Y de Oliveira, el subprocurador, dijo: si Marcello hizo esto, ¿cómo Radrizani no estaba al tanto? O en el peor de los casos, siendo la máxima autoridad, es corresponsable. Y se inicia un trabajo de investigación que llega a conclusiones que nosotros te hemos entregado, en donde luego de un análisis, insisto, exhaustivo y pormenorizado, se detectan irregularidades manifiestas y se establecen, de acuerdo a la ley en vigencia, la necesidad de un juicio político a Radrizani. Esto se emociona, va a un comité de enjuiciamiento. Quienes componen la comisión de enjuiciamiento son diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Pero de esto hace 1 mes y medio, 2 meses, que esta radio lo trabajó. Nadie más. Algunos abogados hablaron, dejaron esa inquietud de qué barbaridad. Lo sabíamos, a esto lo sabíamos. Y la pregunta es, ¿quién tira de la cuerda? Porque los expedientes abren el corralito, intervención de Radrizani, ¿quién ganó? Tierras VIP en Colectora Gaona, empresas muy importantes que han crecido en los últimos años. Vaya si hay para trabajar. Pero negocios son negocios y este es el eje del programa. Por lo tanto, escuchamos al doctor Campion, que fue presidente de la Asociación de Abogados, que hoy integra el Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, que fue el primero en dar una opinión sobre el expediente de Radrizzani, y ahora dice que el juicio político está acá. El colegio decidió que se ocupara de este tema la Comisión de Administración de Justicia. Bueno, está en la investigación de cómo continúa y si continúa el juicio político. Aparentemente están designados quienes van a llevar a cabo el juicio político, pero no tengo noticia de quiénes son y qué está ocurriendo, porque ha habido, después de todo esto, ha habido una falta de información bastante importante. Así que bueno, realmente nosotros vamos a hacer una declaración pública en el momento que sepamos cómo continúa este trámite. Por ahora se ha decidido que no hacer más declaraciones hasta no tener la información suficiente, porque además no tenemos más conocimiento de cómo sigue todo el procedimiento, ¿no? Bien, solamente entonces para que quede claro a la audiencia y a mí, el juicio político hacia Radrizzani está en marcha, porque lo que hizo... Sí, aparentemente está en marcha, porque hubo algunos trámites como para el juicio político, salvo que se le acepte la renuncia y entonces suspenda todos estos trámites. Acá la cuestión es, si no se le acepta la renuncia y el pedido de jubilación, tiene que seguir su trámite normal, el juicio político. Uh-huh. Si se le acepta, bueno, el juicio político tiene como efecto la destitución. Radrizzani, como lo he contado aquí, se ha preocupado mucho, pero mucho, en detectar quién fue el que nos entregó a nosotros el expediente. Radrizzani, que es un hombre aferrado y apegado a la Constitución, sabrá que el secreto profesional no solamente rige para abogados, psicólogos, sino también para los periodistas. No tenemos la obligación de revelar la fuente. Pero Radrizzani, que es un hombre avezado, es muy inteligente, es muy, muy perspicaz, sabrá llegar rápidamente a una conclusión. También el grupo de abogados que se venía beneficiando claramente con el accionar de Marcello y Radrizzani, se ocupó esa mini corporación de tratar de frenar el tema para que no tenga mayor discusión. ¿Okay? Entonces, estamos en condiciones de decir solamente que el juicio político al juez de paz, acusado de innumerables irregularidades, está allí, stand-by, que se habrían nombrado los diputados y senadores que integrarían el comité de enjuiciamiento, pero que nada está resuelto. Radrizzani tiene muchos vínculos con la curia, con la iglesia, vínculos políticos importantes, y con los medios de comunicación a nivel nacional. Radrizzani es mucho más que un juez de paz, que se entienda. Son 10:27, tenemos una comunicación telefónica con el norte argentino. ¿La presentamos a la comunicación? Lo tenemos, dale. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. La noticia dice que una niña de 13 años murió por aborto clandestino. Pero al banquillo de los acusados debe ir el poder político, no la familia de la víctima, porque la madre de esta niña está detenida. Para que se entienda qué ocurre a la distancia, mientras la diputada Diana Conti del Frente Justicialista para la Victoria introdujo en esa discusión que se dio semanas atrás un artículo que penalizaba no a la familia sino al médico. De esa manera evitó Conti que avanzara con dictamen favorable la ley que habilita al aborto, la ley que evita la muerte. En comunicación telefónica está la concejal del Partido Obrero, Gabriela Serrano, ¿sí? Allí en el norte argentino. Concejal Serrano, tenga usted buen día. Rubén Bustamante la saluda desde el Partido de Moreno Oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿por qué no nos informa y nos pone en el sitio preciso qué es lo que ocurrió con la niña de 13 años y la mamá de esta piba que falleció por aborto clandestino. Bueno, acá se conoce en Salta a través de una denuncia anónima al 911 de que habría una niña que falleció producto de un aborto clandestino. Y inmediatamente empezó a actuar la justicia en este caso, pero no para intervenir sobre las causas que llevaron a la muerte a esta niña, sino acentuando la penalidad que tiene el aborto. En este caso se inició toda una persecución hacia los médicos que la atendieron, porque el Estado provincial está exigiendo que lo traten como un delito y que tengan que dar parte urgentemente como si recibieran un herido de bala. Después también ahora está detenida la madre de la niña y se evita de todas las maneras hablar cuáles han sido los motivos que han llevado a esa criatura tengan que morir por un aborto. Uh-huh. El tema es que en Salta no hay educación sexual en las escuelas. En Salta es obligatorio el catecismo, no la educación sexual, porque la ley de educación provincial plantea la educación obligatoria religiosa en las escuelas. O sea, es un verdadero atraso para estas cosas que son necesarias, que es la educación sexual científica y laica, superar todos estos problemas y que nuestra juventud esté dotada de un conocimiento y de una herramienta para poder defenderse en la vida. Esa es la educación sexual. Bueno, eso no tenemos en Salta, y nosotros denunciamos de el banquillo de los acusados tiene que estar el Estado, porque todo esto es una verdadera maniobra de encubrimiento, para que no se discuta sobre estos temas de fondo, que en Salta la maternidad de adolescentes es altísima, la cantidad de abortos que se hacen por año, las cifras son impresionantes, que ahora además se vieron obligados a publicar, y que se hable puntualmente de las muertes por aborto clandestino. No quieren que se hable. Ahora, nosotros vemos de que esta medida de acentuar la penalidad del, claro, del aborto es muy peligrosa, esta medida. A ver, ¿por qué? Sí, la interrumpo, concejal. Estás escuchando a la concejal Gabriela Serrano desde la provincia de Salta, está hablando ella con nosotros, para que pueda comprenderse la decisión de la justicia y del poder político de detener a la mamá de esta niña de 13 años. Sí. Es que se busca la razón, uh-huh, digo, en la penalidad, que la mamá le habría dado algo a la niña para que la niña tenga un aborto espontáneo, se complicó, fue trasladada al hospital y allí fallece. ¿Es así, más o menos? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, hay un hermetismo muy grande por parte del Estado. Lo que están diciendo de que, según los resultados de la autopsia, sí, la niña falleció por una infección generalizada producto de un aborto incompleto realizado con algún fármaco. Entonces deriva esto de que la única que puede tener acceso a comprar algunos de estos medicamentos que son para producir un aborto es un adulto, porque las farmacias no te venden. En realidad nos parece ridícula la excusa, porque en general las mujeres saben que en la farmacia el Oxapro se vende por más que no tengas receta. Entonces no es que sea una teoría altamente comprobable, digamos. Las cifras, para compartir con la audiencia, que entregó el gobierno provincial, dice, las cifras de abortos que ingresan al Hospital Materno Infantil, 1.759 casos este año, 65 de mujeres menores de 16 años, 265 de 17 a 19 años, 1.211 casos de 20 a 25 años y 260 casos, historias de 26 años en adelante. Asusta. Digo, asusta que no se pueda comprender, no solamente no se comprende, sino que, fíjese por lo que usted cuenta, hay toda una cerrazón política, judicial, eclesiástica, para comprender que el aborto legal y gratuito salva vidas. No está en agenda del gobierno de la provincia de Salta. Urtubey no quiere. No, por el contrario, se profundiza más esta tendencia hacia el oscurantismo en la educación. Claro. En el último presupuesto de la provincia incluso se aumentaban los subsidios que recibe la iglesia por la educación privada. Tiene prácticamente el monopolio de las escuelas privadas en Salta. Y esto contra la educación pública, porque a la par también se están cerrando escuelas, porque dice que la matrícula es muy baja. Bueno, entonces hay además intereses económicos en esto. Pero es muy grave cómo atenta contra la libertad y los derechos de las mujeres, de los niños. Ahí se nos va la... ¿Ahí me está escuchando usted? Se nos perdió la concejal. ¿Hola? Bueno, se nos perdió la concejal. El texto, sí, bajamos definitivamente porque... A ver si llama. Por ahí llama de nuevo la concejal que estaba charlando con nosotros. La concejal Gabriela Serrano. Urtubey es uno de los presidenciables, ¿sabías vos? Dentro del Frente Justicialista para la Victoria. Junto con Capitanich. Urtubey ha dicho que hay que recuperar los valores de la familia a través de la educación. Por eso rechazó las cartillas de educación sexual enviadas por la Nación, al considerar que tiene una visión de género excesiva. Sobre la muerte de esta niña de 13 años solo dijo que se está investigando el delito y que la sociedad argentina no está madura para debatir el aborto legal. Estoy hablando de un presidenciable. El delito que consideró Urtubey es que una niña de 13 años ingirió un medicamento. El delito de Urtubey que comete Urtubey es no pensar, por eso él comete un delito. La incapacidad de pensar. Y comete un delito Urtubey en la medida que, fíjese, y la hemos recuperado a la consejera, agradecemos mucho porque está llamando ella desde Salta. Urtubey comete el delito de no pensar, pero habilita el delito. En esa acción en donde él rechaza, a ver, está rechazando las cartillas de educación sexual enviadas por Nación. Y dice, sí, hay que recuperar los valores de la familia. Sí. Claro que para Urtubey esto es un delito, no tengo dudas. Yo le quiero preguntar, concejal, ¿qué ocurre en la comunidad? Saliendo de lo institucional, ¿qué ocurre en la comunidad? Bueno, acá en Salta también se ha desarrollado la campaña nacional por el derecho al aborto legal. Nosotros con nuestra organización también estuvimos juntando firmas, contribuyendo a este debate nacional que más que nada se puso en este año en debate. Y hay una fuerte adhesión por parte de la población. Las mujeres pobres saben de lo que le estamos hablando. Saben de que sí. El impacto más grande son estos abortos clandestinos insalubres de las mujeres más pobres, que terminan siendo víctima, además de un mercado que está totalmente instalado. Así que hay que terminar con esto. Y la medida esta que he tomado ahora de detener a la madre de la chica y todo el manoseo que tiene este caso es altamente perjudicial. No solamente sienta su posición, la de Urtubey, ¿no?, contra del aborto legal. ¿Sé qué va a pasar ahora? Las mujeres se van a morir en su casa. No van a ir al hospital cuando tengan las consecuencias de un aborto mal realizado. Porque lo que sabemos, y hasta el día de hoy todavía no entregaron el cuerpo de la niña. O sea, hasta después de muerta, la mujer es cuestionada por sus decisiones y es cuestionada cuando toma una decisión que solamente ella sabe por qué. Y tiene todo el derecho a tomarla, y tiene todo el derecho a que le salven la vida. ¿Me reitera, concejal, que el cuerpo de la niña no fue entregado? No, todavía no. No fue entregado. Así es. ¿Y la mamá? ¿Qué saben ustedes de la mamá? Bueno, hay un hermetismo muy grande. No podemos conocer el nombre de esta familia. Bueno, hay un bloqueo además para que las organizaciones de mujeres no se solidaricen en este caso, no puedan llegar. Ahora, el día de ayer, se realizó una reunión del movimiento de mujeres en Salta, de distintas organizaciones, y bueno, se sacó un pronunciamiento repudiando estos hechos, exigiendo la libertad de esta mujer, porque se está criminalizando a las víctimas, y que se tomen medidas urgentes para ir resolviendo esta situación. No podemos tener cifras tan altas de abortos y que el ministro de Salud todavía siga diciendo que dentro de todo estamos bien, que son cifras normales dentro de todo, ¿no? Acá ya se tienen que tomar medidas para salvarle la vida a todas estas mujeres que están sin poder acceder a un derecho básico que es a la salud y a poder seguir viviendo. Aquí lo que está claro, me parece, y la discusión que no se quiere dar, es que una persona tiene la facultad, tiene el derecho de decidir sobre su vida. En este caso, la mamá pudo haber influido en la vida de su hija, y es una decisión de la mamá. Sí. Entonces, lo que se penaliza es ese derecho a decidir. El delito es ese. Luego, el Código Penal pondrá a la mamá como responsable de un homicidio culposo, doloso, pero nosotros tenemos que entregarnos a la discusión que se está impidiendo el derecho a decidir. Este es el delito que cometemos. Digo, cometemos una sociedad, la sociedad que desde Urtubey hacia abajo o hacia arriba entienden que la recuperación de los valores de la familia es la vida, pero en la vida está la muerte. No, esto es todo un negocio. Los que tienen, desde ya, acceso económico pueden hacerse un aborto seguro, ¿o no? Lo pueden hacer, pero desde ya. De hecho existe. La legalidad del aborto lo que va a hacer es legalizar algo que ya existe, pero va a avanzar en salvar las vidas de las mujeres. Y después, bueno, totalmente reaccionario en el marco de todo esto, de que en Salta el debate por el aborto legal ha tomado otras dimensiones por la muerte de esta niña, más aún todavía la iglesia está en campaña pública en contra del aborto y hasta están utilizando a los niños y a los adolescentes, sacándolos a las calles en movilizaciones en contra del aborto, hacia la vida cuando no saben ni usar un preservativo. Claro. Entonces, esto permite también el gobierno provincial que es totalmente antidemocrático, atenta contra la libertad y con los derechos civiles elementales de la población, ¿no? Concejal Gabriela Serrano, ¿de qué departamento, de qué municipio? De la ciudad capital. De la ciudad capital. Le agradecemos mucho la participación en el programa. Nos vamos a comunicar con usted, ya tenemos el teléfono, para que nos tenga al tanto. Y déjeme decirle lo siguiente, ¿qué lejos estamos aquí en Buenos Aires de lo que ocurre en la Argentina? Buenos Aires es parte de la Argentina, ¿verdad? Pero qué lejos estamos, qué lejos estamos. Ayer charlaba con un compañero en Mendoza que hablaba con él de los desmontes. Hablábamos la semana pasada con los compañeros del Mocase cuando mataron a Cristian. Y ahora estamos charlando con usted porque la madre de una niña de 13 años está presa. La niña falleció, luego ingirió una pastilla. Y acá me apunta una compañera, lo siguiente, que después de realizarse un aborto, si tomó una pastilla, debe concurrir al hospital, ¿sí? Entonces, se está negando todo esto, para que se entienda, para que los que puedan escuchar el programa estén escuchando, se entienda esto. Lo que el delito es defender un derecho o decidir sobre nuestra vida, ese es el delito. Hay que tomarlo así, ¿ok? Así que le agradezco mucho la participación en el programa, concejal. Le mando un abrazo desde aquí de Moreno, provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, totalmente a su servicio para lo que necesiten. Y porque esta realidad de las mujeres estamos seguros de que está oculta. Y que en los partidos más pobres de Buenos Aires seguramente no, sí, claro. También. Sí, claro. Y tiene que salir a la luz porque no son números. Estos datos no son números, son vidas de mujeres que el Estado la está penalizando para que se mueran. No les está brindando lo mínimo para salvarle la vida cuando ya han tenido que pasar por una dura decisión. Concejal, muchas gracias. Le mando un abrazo. Que ande bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Son 10:43. Hablábamos con la concejal Gabriela Serrano del municipio de Salta, capital. El Frente Justicialista para la Victoria logró que la semana pasada, no solamente el Frente Justicialista, el PRO imagino que no quiere esto tampoco, ¿no? Los conservadores no desean la discusión, pero fue el Frente Justicialista para la Victoria en la

Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. A la huelga, dice. Y le voy a agradecer mucho a Graciela Benítez. Sumemos el pote. Graciela Benítez está ahí. ¿Hola? Sí. Ahí está Graciela Benítez. Muchas gracias. Estamos al aire. Ahí en el Consejo Deliberante sintonizan algunas oficinas. Hubo un furor en el año, le quiero decir, que sintonizaron la 90.1. Ahora bajo. No tenemos tantos visitantes en el dial, en la página por ahí. Pero la convocaba en estos minutos finales que tenemos del programa porque para usted finaliza un mandato de 4 años y lo renueva a partir del 10 de diciembre. Entonces la pregunta que le hago es, ¿qué aprendió de los 4 años y a partir de ese aprendizaje? ¿Qué es lo que pretendería hacer en los próximos 4 años y qué es lo que no va a hacer nunca más en 4 años? Bueno, gracias, buenos días a todos. Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí a compartir, aprendí a disentir, aprendí que, bueno, algo que tiene que ver totalmente con esta función es tratar de llegar al acuerdo, todo en beneficio del pueblo de Moreno. Es decir, compartir con diferentes fuerzas, con diferentes ideas, no siempre llegar a este acuerdo, pero sí disentir y fundamentalmente el respeto que ha tenido la oposición con nuestra fuerza, ¿no? Qué increíble que destaque usted la oposición, respeto, digo, el vecinalismo y el acuerdo cívico y social, y no los sectores peronistas, ¿no? Bueno, yo... destaco lo bueno, ¿sí? Es decir, lo que para mí, para mi vida personal y política sirve. Así que yo destaco lo bueno. ¿Usted se sintió maltratada en algunas sesiones, concejal? Sí, me sentí maltratada, sí. Porque no sentí que me han respetado, primero como una ciudadana, segundo como mujer, y si querés como una mujer grande, pero como un par, ¿sí? Porque, es decir, el Consejo Deliberante hemos hecho cosas tan importantes con respecto a acompañar la no violencia, ha sido escenario de chicos, para que, transmitiendo este sentimiento y pidiendo a nosotros, a los legisladores, que lo acompañemos. Y en ese mismo recinto donde acompañamos a estos chicos, a estas instituciones, a la Marcha por la Paz y la No Violencia, se ha visto mucha violencia y en lo particular también hacia mi persona, ¿no? ¿A qué llama violencia? ¿Qué es lo que sintió usted como violento? La falta de respeto. La falta de respeto. Sí, totalmente. ¿De parte de quién? ¿De Mendieta? No, de algunos concejales. No voy a decir nombre. Está bien. De algunos concejales que lamento y espero que no volver a pasar. Ni yo, ni ningún otro concejal, ni ningún ciudadano debe. Podemos estar no de acuerdo, podemos disentir, porque estas son las ventajas de la democracia. Sí, usted se manifestó, sí, en esta línea política. Usted se manifestó, concejal, usted se manifestó muchas veces y lo que despertó ese cruce a veces beligerante, no lo digo usted, lo digo yo porque estuve en todas las sesiones, era con Mendieta y con Mirko García, con ambos, más con Mirko García, pero me parece que la réplica venía cuando usted hacía una defensa muy muy caracterizada en la figura de Andrés Arregui. Usted defendía al intendente y a la persona. ¿Me equivoco? No se equivoca. Y lo voy a seguir defendiendo, porque lo conozco, tuve la posibilidad de, en el trayecto de este tiempo, de conocerlo como persona, ¿sí? Fuera de su investidura, y también como intendente. Y lo que tiene que ver el respeto que ha tenido a las instituciones, a los vecinos. Y como sabemos, Rubén, seguramente no cubrió todas las expectativas del pueblo de Moreno. Como tal vez yo no he tampoco cubrí las expectativas de mis propios vecinos. Pero sí lo hemos hecho en el marco del respeto. Y eso fundamentalmente. Andrés, su característica personal, una persona humilde, una persona que habla con todo, una persona que es abierto a, permanentemente dejó la puerta abierta al diálogo. Es re bueno, yo, por supuesto, también reconozco, porque sí camino las calles de Moreno y conozco las grandes obras que ha logrado a través de su gestión. Por lo tanto, no podía permitir que concejales que han acompañado esta gestión y en su momento convencidos, como estoy convencida yo, los ataquen, me parece a mí, gratuitamente. A mí, una de las cosas que cerré en una en mi alocución con respecto a las agresiones que vertían en contra de Mariano Hues y en contra de Andrés Arregui, dije que el pueblo era soberano, es soberano, y que en las urnas seguramente se van a expresar. Y fue así, Rubén. Y fue así. Bueno, déjeme decirle esto. Lo que queda claro que durante 15 años no había, si había discusión era interna y todo se saldaba. Usted hace muchos años que es militante, dirigente y ahora funcionaria representando a Trujuy, aunque representa a todo el pueblo, pero la raíz la tiene ahí. Si en 15 años no hubo discusión y la mayoría era automática y todos eran levantamanos, cuando se produce un quiebre y entonces ya las manos no son tantas, queda, por lo menos para mí, y esta es una opinión que se la transfiere a usted, queda claro que la discusión o la diferencia o la crítica no es patrimonio del poder de turno ni del partido que usted representa. Es más, hay un lema que ustedes lo potencian siempre, que gana conduce, el que pierde acompaña. Y si el que conduce dice hay que ir para acá, ustedes van. Y esto forma parte de los elementos básicos del peronismo. Y acá lo que se rompió de cara a un acontecimiento electoral en donde Güell ya se había ido y entonces la nueva generación quería ocupar cargos, lo que fue una discusión por puestos, por cargos, no una discusión política sobre el método o la forma. Lo que bueno, me parece, ¿no? Bueno, pero en realidad eso, Rubén, tendrías sí. que preguntarle a los que disentían con esta conducción. No, se lo ¿sí? pregunto a todos, es ¿no? no claro. A mí en lo particular, es decir, no quiero hacer análisis sobre eso. Vos me conocés, Rubén. Sí, sí, sí. Yo no hago análisis sobre otras personas, salvo que tenga una relación directa conmigo. En lo personal y en lo político, bueno, estas variaciones que han tenido los últimos años, seguramente ellos van a saber explicar. Sí, ya lo han explicado y ahora lo notable es que esas personas que marcaron diferencias siguen con 2 años más de mandato, así que hay que ver qué tendrá el Consejo Deliberante con la nueva composición. Le quiero hacer la última pregunta porque sé que está apurada, está trabajando y hay sesión. Usted siendo una mujer de Trujuy, ¿qué le representa que se demore tanto la obra de la maternidad? ¿Qué me representa sí. a mí? En realidad, si acompañaras todos los acontecimientos en cuanto a la obra uh-huh. de la maternidad de Trujuy, sí. es que una parte que pensaban recuperarla se demolió por completo, porque no daban las garantías, las estructuras. Entonces, en realidad se está pensando en una maternidad modelo de acuerdo a lo que nuestros vecinos merecen, ¿sí? Ajá. Que todos nuestros vecinos merecen. Y yo creo que la gran responsabilidad hizo que dijeran, tomarlo en cuenta con responsabilidad de decir, no, esta parte no reúne las garantías de las estructuras para edificar arriba. Y bueno, fueron temas técnicos. Y seguramente cuando se inaugure va a estar a la altura de la sí. necesidad de nuestros vecinos, Rubén. Se va a inaugurar, va a estar en pleno funcionamiento, según lo que me dijo el licenciado Echeverri, siempre ajustado a los desembolsos que hace el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero en pleno funcionamiento en diciembre del año 2012. Ya, hay que esperar un poco. Es decir, yo no puedo precisar no, eso. No, me lo dijo, se lo comento a usted, si no sabía, como es de Trujillo, se lo comento porque el secretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad me lo comentó al aire. Sí, sí. En pleno funcionamiento, si todo marcha bien con los plazos, no hay ninguna demora, total funcionamiento en diciembre, a finales de 2012, pero a mediados del año que viene ya se va a poner en funcionamiento una parte. Seguro. Sí. Yo creo que eso tiene que ver también, Rubén, con la complejidad que va a tener esa materno-infantil. Uh-huh. Yo he visto las instalaciones sí. en construcción y la verdad que digo, esto es lo que merece nuestro vecino, lo mejor, porque acá todos somos iguales y yo creo que supera, las habitaciones superan lo que es las habitaciones en una clínica privada acá en Moreno. Y yo creo que se dilata también sí. porque, es decir, está hecho pensado en el vecino y con la mayor responsabilidad posible y va a ser algo que no solamente Trujillo va a estar orgulloso, o si no va a estar orgulloso todo Moreno. Y eso se lo debemos a la gestión también de Andrés Arregui, a quien siempre voy a recordar por las cosas que hizo, que instituciones y vecinos de Moreno lo lloran de verdad, a pesar de que va de diputado. Y claro, no me lo mate, pues, no me lo mate, por favor, ¿no? Sí, lo sí. lloran de, lo lloran Arregui. Sí, sí. Sí. Usted me ha dado un título, Graciela Benítez. No, no, de verdad. Lo lloran a Rey. Sí, sí, sí. Bueno, le quiero hacer la última pregunta, porque mire, estábamos charlando recién con una concejal, una colega suya de Salta. Le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo con la ley que permite el aborto, sí, despenaliza, y permite que una mujer pueda practicarse un aborto sin que caiga sobre ella alguna penalidad? No quiero decir ni sí ni no. Es decir, yo todo lo que... Es decir, tendría que... en mi concepción de mujer, sí. Sabemos que hay muchas mujeres que mueren por abortos ilegales y que lo hacen aunque no están permitidos. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, mira, eso lo dejo en suspenso, Rubén, porque es algo muy profundo. es muy profundo y no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la esencia humana, ¿no? Seguramente en algún momento voy a expresarme con claridad. ¿Cómo no? Y ante la duda, una duda conmigo misma. Es una contradicción que tiene. Contradicción conmigo misma, sí. ¿Sí? Y no contradicción ni con la ley ni con las mujeres que necesitan hacerse. ¿Usted es una mujer de fe, usted? Relativo. Relativo. Bueno. Es decir, tiene muchas contradicciones. Creo en Dios, pero no soy una asidua religiosa que va todos los domingos a la iglesia. Creo que la mayoría somos así. Muy bien. ¿Sí? Concejal, muchas gracias. Bueno, gracias. Ya pasó todo. Hasta luego. Ahí está. Gustavo Sandoval llega tarde con el dedo. Son 11 y 5 minutos. Nos vamos a la tanda de la hora. Tiene contradicciones la concejal Graciela Benítez. No es algo de Salta, ¿viste? No es solamente en Salta. Que puede suceder durante todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Hicieron quedar mal porque yo pedí la tanda, pero me la banco porque estoy acá, así que tengo que decir que ahora viene la tanda de la hora. No leí bien el guión, el papel no fue redactado en su debida forma, y por ahí yo también hoy me tomo una licencia como el doctor argentino, que entra en fase 3 hoy. Así lo dijo hoy. Cuidado que puede ir sin traje y corbata argentino hoy, Nos despedimos, quienes hicimos el programa en el día de hoy, Cintia Medina, de extraordinario trabajo, labor, consiguió la comunicación telefónica con la provincia de Salta. Hemos buscado y hemos dejado la charla que teníamos prevista con Altamira para hablar de inflación y tarifas, quedará para mañana. Así que Cintia Medina estuvo en la producción general de Recorte Informativo, Gustavo Sandoval en la operación técnica puesta en el aire, lo hizo bien. Le falta alguna velocidad en los dedos, pero viene bien. Quien les habla, Rubén Bustamante. Vendrá en un rato Fernando Ochoa para preparar Nunca es Tarde. Quédense en compañía de la 90.1 Radio Recuperada. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.